Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermude Extra Digital, programa 4. Saludos de Mauro Picatoste. Hoy me he venido al mar en mi embarcación. Bueno, digo embarcación porque no es un yate, no es un barquito ni una lancha. Es una barquita de remos. Bueno, de remo, porque solo tengo un remo, pero oye, menos da una piedra. Y qué mejor escenario, el mar, para tomarse el vermú de hoy. Hoy más que anfitrión, soy capitán, grumete. Si os preguntáis cómo voy vestido, por curiosidad insana, que sé que la tenéis, os diré que me dejo guiar por el gran José Luis Perales para estas cosas. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. Camisa, hecho. Pantalón, hecho. Canción, bueno, de esto paso. El outfit lo completo además con un chubasquero amarillo por si me tengo que enfrentar a alguna tormenta. De hecho, me da miedo el tema de las olas. La segunda ola especialmente, en todos los sentidos. Anda, y mira tú por dónde, que surcando los mares a remo, veo a lo lejos un barco y alguien que me saluda. ¡Hombre! ¡Este es Adia Fáez, directora corporativa de comunicación del Grupo Nueva Pescanova! A ver si se quiere tomar algo. Ya que me he vestido rollo Capitán Pescanova, pues oye... ¡A del barco! Hola, Tessa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, más bien, nos has invitado tú a subirnos a este barco para tomarnos un vermú juntos. Vamos a aprovechar para hacer una... Ya he hecho yo una breve presentación, pero bueno, ponernos en antecedentes. Llegas a Pescanova en 2016, está en plena transformación, tanto la marca como el grupo en sí mismo. Pero hoy ha cambiado un poco el aspecto de todo, porque nos encontramos sumidos de nuevo en una crisis. Está ya a nivel global, se venía de una crisis de 2008, luego la crisis de la propia empresa Pescanova. No sé cómo está viviendo Nueva Pescanova la crisis económica y sanitaria, y sobre todo en tu ámbito, en el que te toca a ti, en el de la comunicación. No sé si es muy diferente comunicar una crisis interna o una crisis ya de ámbito nacional e incluso mundial. ¿Cómo estamos viviendo nosotros esta crisis? Primero sanitaria y a partir de ella económica. Pues mira, primero sobre todo garantizando totalmente la seguridad de nuestros trabajadores y su salud. Como sabrás, Pescanova tiene operación, tiene empleados en 19 países de Europa, África, Asia y América. Y en cada uno de esos países la situación del COVID es totalmente distinta, ¿no? Unos van por delante, otros van por detrás, otros estamos en la segunda ola, otros todavía están acabando la primera. Pero bueno, entonces, desde luego, primero garantizar toda la salud y la seguridad de los trabajadores. Y nosotros somos sector primario y desde luego nuestra obligación moral es intentar continuar ofreciendo a todos los consumidores unos productos del mar, unos productos sanos, productos con omega 3. Entonces, bueno, se unen las dos patas, ¿no? El intentar poner todos los materiales y facilitar a los empleados que puedan seguir haciendo su trabajo de la forma más sana posible y el poder seguir abasteciendo a la población, porque es ahora mismo es nuestro deber, ¿no? También nosotros, como parte de la sociedad que somos, todas las empresas, y de hecho es algo que está igual que las personas, se ha visto más el lado humano en esta crisis, en las empresas también. Entonces, todo lo que ha estado y está en nuestra mano de poder ayudar a la sociedad en estos momentos tan complicados, pues desde las empresas y desde Pescanova por lo menos lo estamos haciendo, ¿no? Tanto en donaciones de alimentos, nosotros somos empresa de alimentación, pues tenemos la suerte de poder tener alimentos para hacerlos llegar a la gente ahora mismo más necesitada, ¿no? Y en muchos países, no únicamente en España. Y también, por ejemplo, cuando se montó el hospital de campaña en IFEMA, pues estuvimos dando kilos y kilos de productos, de menús, también en Argentina, en Namibia, EPIs, cuando nosotros, como ya la primera oleada venía primero en China, después Italia, y nosotros tenemos ya oficinas en Italia, ya vimos lo que podía venir, entonces nos anticipamos, ¿no? Tanto en protocolos como en otra serie de medidas, y cuando llegó a España, pues bueno, quizás ya estábamos bastante preparados y gracias a eso pues pudimos colaborar mucho con distintos hospitales, con distintos centros de atención domiciliaria de Madrid, en Getafe, en Leganés, incluso en residencias de mayores, pues facilitándoles EPIs, facilitándoles, fíjate, hasta chubasqueros del Capitán Pescanova, el típico chubasquero amarillo. Es el que llevo yo, además, voy a decir de amarillo. Sí, sí, no, ya te veo, hemos cuidado con las olas porque hoy hace un poquito de... Hace. Y en la segunda parte de la pregunta que me hacías, a la hora de plantear la comunicación, pues vamos a ver, esta crisis nos ha pillado desprevenidísimos a todos. Todas las empresas o muchas empresas pues tenemos nuestros protocolos, nuestros manuales de crisis, sabiendo bueno, cómo tenemos que atajar una crisis, qué medidas adoptar, pero en esta es que nadie estaba preparado para afrontar una pandemia, ¿no? Y además una pandemia a escala mundial. Entonces sí que desde comunicación lo primero ha sido... En nuestro caso, muchísima comunicación interna, muchísimo explicar a los empleados qué era esto, ir por delante incluso de lo que ellos veían en televisión, explicar nosotros de primera mano, en otros países explicar, hacer todos los protocolos, intentar eso, sobre todo todo lo que es la seguridad y la salud, ponerla en la prioridad total de la empresa y también hacer muchísima comunicación interna, incluso de primera mano de nuestro CEO, ¿no? De Ignacio González. Información de primera mano en la cual estás diciendo cómo están las cosas, qué está pasando, qué estás haciendo, qué tienes previsto hacer, eso también tranquiliza y da muchísima confianza a las personas, ¿no? Entonces sí que hemos querido nosotros liderar la narración siempre, por supuesto, haciendo un storytelling del story doing. O sea, contando lo que estábamos haciendo, anticipando que sean los propios empleados los que sepan por dónde va la empresa y todo lo que estamos haciendo para que ellos pues, bueno, puedan ir cómodos a su puesto de trabajo. Hablabas, por cierto, antes del CEO, que también llegó en 2016, de Ignacio González. Todo ese equipo que ha sacado adelante lo que ahora ya es Nueva Pescanova, una empresa totalmente viable, además que esa imagen de marca... Voy a reiterarme, muy marcada y un excelente trabajo. Por cierto, yo como tenéis vacante, después de la marcha de Juan Viñas, el puesto de director de marketing, no sé si estáis buscando, si me puedo mandar por ahí el currículum. Manda. Estamos en pleno proceso de búsqueda. Hablaba yo, de la imagen de Pescanova, que se había revitalizado, y una buena prueba son esos premios que habéis ido acumulando a lo largo de este tiempo. Tengo aquí apuntados, nueva nominación en los premios Eficacia, bueno, el documental de la ciudad que nació del mar con galardones en los IPRA y en los Steve Awards, es la octava marca Pescanova preferida por los españoles. Es un buen trabajo ese que estáis llevando a cabo, que se puede ver en las diferentes ramas donde se obtienen esos reconocimientos. Yo no sé desde el ámbito de la comunicación qué se valora más, si la confianza del consumidor, que evidentemente es muy importante, o también ese reconocimiento externo o ese reconocimiento del propio sector. Realmente lo que se valora más, que es un conglomerado de todo y una unión de todo, es la reputación. La reputación tanto de la empresa como de la marca, que son totalmente, tienen que ir unidas siempre, ¿no? La reputación de esta marca era tan fuerte que será caso de estudio en el futuro, yo creo, en las escuelas de negocios, con el caso Pescanova. El caso Pescanova hace unos años, cuando Pescanova se iba a la quiebra por todo lo que había hecho el equipo gestor anterior, Pescanova estaba en las portadas de expansión, en las portadas de... En los informativos nacionales, en televisión. La gente seguía yendo al supermercado y seguía comprando los productos Pescanova. Una crisis que afectaba totalmente a la empresa, pero que la gente tenía un tan buen posicionamiento y tan buena reputación, la marca como tal, de calidad, de buenos productos, de que la gente seguía comprándolo, ¿no? Pues es un caso que bueno, que no es lo normal, ¿no? Entonces, para nosotros lo más importante es la reputación. La reputación de una empresa, de una marca, siempre va unida a muchísimos factores. Al final, la reputación es la imagen que tiene y la idea que tiene una persona externa sobre tu propia compañía o sobre tu propia marca. Entonces, la reputación la hace la calidad de los productos, la hace todo lo que inviertes en sostenibilidad o en medio ambiente, cómo tratas a tus empleados, si innovas, si no. Lo que hablábamos antes de que el storytelling coincida con el storydoing. No es solo llegar al consumidor final con una buena campaña de publicidad o dando a conocer nuestra RSC a través de documentales, ¿no? Es, para nosotros todo el mundo es igual y realmente lo que tenemos que conseguir es crear una buena reputación de una empresa que tiene muchísimas cosas que contar y que todavía incluso no ha contado, ¿no? Pues que, igual que hemos hecho el documental en Namibia, tenemos muchos documentales posibles por hacer en muchos países en los que estamos, en Guatemala, en Nicaragua, en Ecuador, donde realmente hacemos muchísimos temas de responsabilidad social corporativa y que todavía no se han contado, ¿no? Entonces, todo ello forma parte de esa reputación, ¿no? Yo creo que hay que llegar a todos los stakeholders. Todos somos consumidores, da igual que seas una administración, un ministro, un presidente de la Junta de Galicia o incluso en la competencia, ¿no? Al final, pues bueno, somos abiertos, somos transparentes y que haya habido un giro bastante grande, yo creo, que en la comunicación y también en el marketing desde que llegó Nueva Pesca Nova. Y bueno, es la línea que queremos seguir, nos lo pasamos bien en nuestro trabajo, nos encanta la empresa en la que trabajamos y disfrutamos con ello. Hablabas del consumidor, todos somos consumidores y como todos somos consumidores, evidentemente el abanico es muy amplio, desde la gente que la crisis le ha afectado menos o a la que le ha afectado más. Sobre el consumidor, sí que hace poco conocíamos que también sacabais una nueva línea de productos a precios competitivos. Y te voy a trasladar la misma pregunta que le hacía en el primer programa, en el primer Bermú, a José Cabanas, al CMO de Estrella Galicia. Ese trabajo de solidaridad que se está haciendo desde las marcas, desde las empresas, ¿era temporal o no sé si es algo que ha venido para quedarse? Pues, hombre, yo no puedo hablar de otras empresas, pero sí que puedo hablar con conocimiento de Pescanova, ¿no? En nuestro caso ha venido para quedarse porque no es nuevo. La solidaridad, la responsabilidad social corporativa, tanto a nivel donaciones como a nivel de trato de personas, de lo que te comentaba antes en comunidades, de la sostenibilidad, el cuidado de los mares, etcétera, es algo que Pescanova siempre ha llevado dentro de su ADN. De hecho, mira, un ejemplo. Ahora, o sea, en el año 2019, Pescanova puso en marcha 668 acciones de responsabilidad social corporativa solo en 8 de los 19 países de los que estamos en 4 continentes. De hecho, bueno, nos han nombrado la empresa pesquera a nivel mundial con más acciones alineadas con los ODS de la ONU. Pero yo creo que sí que es cierto que lo que comentábamos antes, ¿no? Que igual que las personas hemos sacado nuestro lado solidario en esta crisis, las empresas en general también lo han hecho. Porque ha sido una crisis que nos ha llegado tanto a la piel a todos, hemos sufrido todos tanto, que todo lo que haya, lo que sea ayudar unos a otros, yo creo que nos ha tocado mucho el corazón, nos hemos visto todos muy afectados en esta crisis sanitaria, porque todos hemos tenido a alguien que ha estado muy enfermo o que ha fallecido, y realmente pues también con ese temor, ¿no? De, sobre todo de intentar cuidar a nuestros mayores. Pues estamos hablando mucho de Pescanova, pero la entrevistada sí. Es tú. Yo también quiero hablar de la entrevistada que tenemos. Es que estamos haciendo un nivelón de entrevistados, la verdad. Tenemos muchísimas. Oye, cosas. ¿Te mareas? ¿Te mareas con las olas? O... No, yo soy de mar. Yo, mucho mejor. Es más, ahora te vas a sonrojar porque voy a preguntarte por ti. Claro que reconocimientos para que lo sepan nuestros oyentes en el aspecto personal que tiene esa Diadfice. Es que además de formar parte del ranking top 100 de mujeres líderes en España, desde mayo, en pleno confinamiento además, eres directora de DIRCOM Galicia. ¿Cómo son las líneas de actuación que queréis llevar, las que son prioritarias en DIRCOM Galicia? Pues mira, realmente tenemos muchas líneas de actuación prioritarias porque hay muchísimas cosas que nos unen a los DIRCOM y que yo creo que nos falta el sacar pecho y ponerlas encima de la mesa. El DIRCOM todavía en algunas comunidades autónomas, como puede ser Galicia, pues es una figura incluso, aparte de poco conocida, poco valorada, ¿no? Entonces, uno de nuestros objetivos en la nueva junta directiva es poner en valor la función de comunicación, cómo la comunicación y el director de comunicación con una buena estrategia detrás puede ayudar a la cuenta de negocios de la compañía, ¿no? Dar muchísima formación también a los directores de comunicación, abrir la comunicación, la función nuestra, a la sociedad, sobre todo a nuestros posibles stakeholders, como son los CEOs, los distintos directivos de distintas empresas, para que ellos conozcan cómo podemos ayudar. También hacer networking entre nosotros, ayudarnos, buscar sinergias en las cuales uno puede tener una crisis y una fábrica y resulta que es la primera vez que la tiene y pues oye, que a lo mejor tiene al lado un DIRCON que apenas conocía antes de ser de la asociación DIRCON y que le puede echar una mano y darle un telefonazo y decir, oye, mira, tengo esto, no sé por dónde ir, no sé tú cómo lo hiciste, cómo no. Pues todas esas cosas la verdad es que engrandecen la profesión y nos dan a nosotros también muchísimo valor añadido, ¿no? Todo ese know-how. Y bueno, también uno de nuestros principales objetivos es crear la delegación noroeste de DIRCON. Es decir, Asturias no tiene DIRCON como asociación. Las pocas personas que están en DIRCON pertenecen directamente a Madrid. Entonces, bueno, también crear, expandir, por así decirlo, hacer más grande el DIRCON noroeste, que no se quede solo en DIRCON Galicia. Y al final, pues bueno, pues será buenísimo para todos porque realmente tendremos mucho más networking, conoceremos a más gente y podremos pues hacer también más actividades y ampliar, ¿no?, ese know-how entre nosotros. Y otro de los temas que también yo creo que cada vez es más importante dentro de la función del director de comunicación es todas las relaciones institucionales. Todo lo que el DIRCON como relaciones puede aportar a la empresa y todas las puertas que le puede abrir, pues tanto a los directivos como al presidente, etcétera. Sí que es cierto que hemos comenzado esta junta en mayo, en plena crisis, confinados, y algún día pues podremos estar todos juntos pues haciendo salidas y haciendo excursiones, y lo que digo yo, como le llamo yo, cosas de pasarlo directamente bien. También es contarnos nuestras penas, nuestras preocupaciones, nuestras situaciones. Al final eso es lo que hace pandilla, lo que hace unión, y yo creo que los directores de comunicación muchas veces tenemos todos los mismos problemas en nuestras empresas y ahí se me estará yendo seguro, ¿eh?, mi CEO. Y pues bueno, es eso, es una apuesta en común y realmente pues hacer networking entre nosotros y intentar ayudarnos y mejorar, ¿no? Cada uno aportando su grano de arena y su expertise a los demás. El Bermú de Extra Digital también nace un poco con la intención de juntar a todo el sector, a todas las patas del sector. Sí, sí. Bueno, también que desde el que no lo conozca, que conozca cómo funciona y por qué existen los DIRCOPs y por qué tienen que existir. Y también queremos poner mucho en valor las asociaciones, los clusters, que también son, sobre todo, pre-pandemia, sí que sirven mucho para ese contacto. Ahora estamos un poco cansados de las webinars, de los contactos. Tú y yo tenemos la suerte de estar ahora mismo en un barco a la distancia social obligatoria, estamos a 2 metros, para que todo el mundo lo sepa, con nuestras mascarillas, pero... Oye, súbetela que se te ve la nariz. Sí, es verdad, es verdad. También nos gusta juntar, en tu caso, en tu perfil, por ejemplo, tú has estado en los dos lados, has estado en los medios y ahora estás en el otro lado, en el de la comunicación. Desde los medios se habla del lado oscuro, que es el con la que chocas para conseguir algo, ¿no? Yo ahora desde este lado periodístico te pregunto, ¿qué podemos hacer, qué se puede hacer desde ambas partes, especialmente desde ambas partes, para mejorar esa relación, que sea una línea de ida y vuelta, sin obstáculos ninguno? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, yo creo que los directores de comunicación de las empresas tenemos que generar confianza a uno de nuestros stakeholders, que son los periodistas. Y realmente, para generar esa confianza, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser accesibles. No puede ser, como ocurre muchas veces, y me lo han dicho periodistas nacionales, de que llaman a un director o a una empresa para hablar con su director de comunicación y directamente en centralita les dicen que no le puede facilitar su número de teléfono y que le manden un mail a su secretaria. Pues para mí eso no es un director de comunicación. Un director de comunicación tiene que conocer al director de un medio, pero también a la persona que cubre todos los días la información y facilitar mandarles un WhatsApp, muchos dirán, esta está loca, no, no, no, no, o sea, a mí me funciona, cualquiera tiene una pregunta, está ahí mi WhatsApp, contesto, si puedo contestar, contesto, y a veces, oye, que por lo que sea, hay muchísimos motivos que en ese momento no puedes dar una información, pero os lo dices, mira, ahora mismo no tengo la información para darte, o cuando pueda dártela, te la daré. Yo creo que los periodistas lo agradecen muchísimo, más que nada porque yo he sido periodista antes de ser directora de comunicación, entonces, lo que tú comentabas, ¿no? Ahí juego con la ventaja de saber cuáles son el lado ese oscuro, que realmente es que no beneficia a nadie. Y por parte de los periodistas, de los medios de comunicación, yo creo que por culpa de la globalización, por culpa de la crisis anterior a esta, las redacciones tristemente cada vez son más pequeñas. Los medios de comunicación están como están económicamente hablando. Y muchas veces pues tiran de rumores, tiran de una información que es una fake news y pues yo lo que sí que creo que los periodistas tienen el deber, la obligación de contrastar antes de publicar. Es difícil hoy en día hacer un buen periodismo, pero es una pena que se deje de hacer un buen periodismo, porque la credibilidad y todo lo que se ha construido y se puede construir como líder de opinión desde el periodismo y desde un buen periódico, un buen medio de comunicación, dando información real y verídica y contrastada, pues eso también ayudará a que cada vez las fake news vayan a menos y realmente pues que sea valorada la profesión del periodista y que sea valorada una buena información. Bueno, la última pregunta no te la voy a hacer yo. Aquí en el Bermú Digital le pedimos al invitado anterior que deje una pregunta para el invitado posterior, sin saber quién va a ser. Vosotros no sabéis de quién viene la pregunta y ellos no saben a quién le deja la pregunta. Y creo que esta pregunta de Juan Luis Cano, periodista, creador de Espuma Espuma, a ver qué contestas. Vamos a escucharla. ¿Iría mejor el mundo si desapareciera el Real Madrid? Porque él es muy del Atlético de Madrid. Pues no, yo no creo que sería mejor el mundo si no existiera. Yo creo que la variedad y la oferta es lo que realmente da chicha y limona a todo, ¿no? En todos los ámbitos, no únicamente en el deportivo. Entonces, cuantos más buenos equipos haya o que no sean buenos, vamos, pero que la oferta está la grandeza, ¿no? Y el poder de elección y el poder de discusión también. Que tanto nos gustan los españoles. A ver cómo nos respondes, ya vamos a terminar. Ya yo me estoy empezando a marear un poco. Es un barco muy grande, es un barco, mi barquita de remo. Es el Bermú, ¿eh? No es el barco, es el Bermú. Sí, también, me está subiendo un poco. Pues vamos a ir con el test personal. Son preguntas un poco más diferentes para conoceros o incluso para desconcertarnos todos un poco. La primera pregunta es, si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Yo me encantaría viajar a otro planeta el día en que la humanidad, en vez de irse de vacaciones en un avión, puede irse en una nave espacial. O sea, me parece fascinante el poder hacer eso. Y si fueses un superhéroe o una superhéroe, ¿qué superpoder te gustaría tener? Pues mira, me gustaría tenerlo yo y que lo tuviera muchísima más gente, el superpoder de poder curar enfermedades que hoy en día no tienen cura. La primera Lela. Y por supuesto otro cáncer que tenemos en la medicina, que es el cáncer. ¿Qué querías ser cuando eras pequeña? ¡Buf! Era un culo inquieto. Depende de la semana, quería ser una cosa. Astronauta, veterinaria, ingeniera, Gloria Fuertes también quise ser. Menos periodista, quise ser de todo. Pero mira, curiosamente estudiaba ciencias puras para ser ingeniera. Y entre tercero de BUP y COU, de por aquel entonces, conocí ese verano a una periodista muy famosa. Me encandiló contándome historias de la transición española, bueno. Era una, y es una periodista política muy importante del país. Y me cambió el chip y terminé haciendo periodismo y comunicación audiovisual. Y aquí me tienes hoy. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién sería? Pues mira, a lo mejor te defraudo con esta respuesta. Pero si digo la verdad, me gustaría volver a vivir mi vida. Volver a vivir mi vida conociendo cuál es el futuro para saber tomar las decisiones correctas, que a lo mejor he tomado equivocadas. a lo largo de la vida. O sea, volver a vivir sabiendo qué va a pasar, haciendo lo mismo que hice. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar una caña? Y no vale que digas Mauro Picatoste, porque eso ya lo estás haciendo. No, un vermú, un vermú. La caña la dejamos para otro día. Que te mareas. Pues mira, me gustaría, me encantaría, la verdad, tomar una caña, que esta persona no tomaría una caña ni de broma, tomaría un té o a saber, con Teresa de Calcuta si todavía viviera. Me parece una persona fascinante, todo lo que ha hecho, todo lo que ha logrado, todo lo que, vamos, su vida y su espíritu de vida. Vamos con algo que se te dé bien, una habilidad que no conozca mucha gente. Puf, pues si te digo la verdad, no tengo ni idea. Creo que soy una persona bastante cercana, bastante natural, bastante... No sé, que a lo mejor resulta antipática a alguna gente, pero bueno, yo creo que soy una persona simpática con la que me gusta disfrutar los amigos y que mis amigos disfruten, ¿no? Que se tomen las cosas un poco, pues a veces, con risas, ¿no? Optimista, me río de mí misma muchas veces, no sé. Venga, pues ahora algo que se te dé rematadamente mal. Confiesa. Cantar. Desafino que lo flipas, vamos. No hay cosa que... Si me quieres fastidiar, canta no sé qué, porque vamos, me... No lo voy a hacer. Mi reputación quedaría ya por los suelos. No te voy a obligar a cantar, pero bueno, vamos a hablar... Las últimas tres preguntas son ya de gustos un poco más clásicos. Los tienes que decir, por ejemplo, un libro. Pues mira, un libro, a ver, me gustan muchos, pero me encantan y he leído muchos y releo muchos de ellos. Cualquiera de Agatha Christie. Una película. Te vas a reír, pero es que la he visto 100.000 veces y la seguiré viendo seguro, Sonrisas y lágrimas. Y no te voy a pedir que me la cantes, pero me tienes que decir una canción con la que podamos cerrar la entrevista. Pues Imagine, de John Lennon. Mil gracias por aceptarnos, por tomarte un vermú con nosotros. Yo me he mareado un poco, pero bueno, es que tienes un barco muy grande, yo no estoy acostumbrado a estos. Es lo que tiene la merluza. Ten cuidado ahora al bajar, que está un poco mojada la escalera, a ver si vas a resbalar. Voy con Katiuska, no te preocupes. Muchas gracias. Con el chubasquero amarillo. Bueno, muchas gracias a vosotros. Imagine all the people. Bueno, como veis, en el Bermud Extra Digital de hoy nos hacemos a la mar. Acabamos de hablar con Tessa Díaz Fáez, directora corporativa de comunicación del Grupo Nueva Pescanova, y hablar de Pescanova, y más, vestido yo de esta guisa, es recordar cómo sale lo bueno, y poner acento argentino. Che, pero mejor, estas cosas que las haga Rocío Carreiro, ¿viste? No, Mauro, no pienso poner acento argentino. Si lo va a hacer alguien en esta sección es la imagen publicitaria que marcó un antes y un después para la marca de productos congelados, Rodolfo Langostino. Langostino Pescanova, ¿se entiende? Un tipo frío que las conquista todas. Tan frío como que estoy ultra congelado. Y dicen que estoy buenísimo. Langostinos Pescanova, de la mar a su cocina. Llévame a casa. Este alter ego de Rodolfo Valentino marcó un hito en la publicidad de este país. Son muchas las mascotas de marca que forman parte del imaginario popular. Mimosín, el perrillo de escotes, Michelin, que hasta está en el diccionario de la RAE para hacer alusión a la lorza que tanto nos preocupa. También la mundialista Naranjito, la olímpica Kobe, Curro... Son muchas, pero nos centramos en el crustáceo que llegó de la Pampa de la mano de la agencia viguesa Ecovigo en 1977. El producto, langostino, mucho langostino que se acumulaba en el stock. La época, la Navidad de aquel año. Así con el «Llévame a casa» comenzó una historia de amor entre Pescanova, el mar en langostino y las Navidades. Familia, bien avenida. Hasta tal punto fue bien recibido Rodolfo Langostino que se convirtió en gancho para nuestras madres en su día. Mami, el Día de la Madre es tu día. Un día muy pero que muy especial. En el Día de la Madre, Langostinos Pescanova. Mami, llévame a casa. Pero a Rodolfo le salió otro competidor, el Capitán Pescanova. más heroico, vestido con traje de aguas amarillo y siempre rodeado de un fuerte oleaje. ¿Qué haces en cocina, Rumete? ¡A tu puesto, deprisa, vamos! ¡Guau! ¡El Capitán Pescanova! Una imagen esa del traje de aguas amarillo que se relaciona directamente con él. De hecho, si buscáis ahora mismo en internet, Amazon vende disfraces para él y para ella de Capitán Pescanova. Así, en 2018, Rodolfo volvió a nuestras vidas y lo hizo acompañado en dos campañas que obtuvieron el reconocimiento del sector. Por un lado, con Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional, campeón del único mundial en la historia del fútbol español y de prominente mostacho. Hasta que se lo afeitó para la campaña Elige Bigotes. Un año después de quitarlo a ponerlo, el calvo de la Navidad, imagen icónica de la Lotería de Navidad, se dejaba poblar la zona labial superior para repartir, no suerte, sino bigotes. ¡Che! Que no, no pienso hacer de Argentina, lo siento, Mauro. ¿Y vosotros, tenéis una mascota de marca favorita? La verdad es que con un solo remo, a veces lo que pasa es que doy vueltas sobre mí mismo con la barca. Ojalá alguien me guiase tan bien como lo hace Álvaro Brandau, director de desarrollo estratégico de la agencia de medios independiente Avante, que en solo 60 segundos nos trae el diccionario del marketing. Hoy estamos de promoción y venimos con un 2x1. Vamos a definir los conceptos de campañas de branding y de performance. Campañas de branding o de marca son aquellas que buscan impactar en las fases iniciales del funnel de conversión y mejorar mi posicionamiento, y por lo tanto se basan en generar grandes coberturas y notoriedad, llegar a mucha gente y llamar la atención. Por otro lado, hablamos de performance cuando lo que buscamos son acciones mucho más tácticas enfocadas a la conversión. Es decir, una vez que me conocen y me valoran, convencerles para que me compren. Normalmente se considera que los medios tradicionales como la televisión, la radio o el exterior trabajan bien el branding, y los medios digitales, más fácilmente medibles, sirven para performance. Pero realmente no es algo tan cerrado, ya que podemos aplicar técnicas especiales en cada medio en función del objetivo que nos marquemos. Lo que sí es seguro es que siempre debemos trabajar las dos tipologías de campañas manteniendo un equilibrio eficaz entre ambas. Bueno, parece que allí a lo lejos empiezo a vislumbrar una tormenta. Yo voy a empezar a remar ya para regresar cuanto antes, antes de que me pille eso que viene por allí a lo lejos, pero os dejo con la actualidad de la semana que nos trae Leticia Isarte, coordinadora de contenidos de Extra Digital. Si hace un momento recordábamos algunas de las míticas campañas de Pescanova, ahora seguimos con otra marca que también sabe algo de esto de la publicidad, El Corte Inglés. Y es que parece que no hay cambio de estación mientras la cadena de grandes almacenes no lanza su tradicional spot. Pues bien, ya podemos dar por comenzado el otoño, que este año llega de la mano de Bunderman Thompson con Bárbara Lenny como protagonista y lanzando un mensaje positivo y reilusionante. Quien también ha apostado por el optimismo para su nueva campaña de otoño es Vueling, que nos anima a tomar decisiones y a ser los protagonistas de nuestro propio viaje. Igual que Don Algodón, que en su regreso reivindica nuestro derecho a estar en las nubes. Con el sello creativo de Green Better y la gestión de medios de Avante, la marca defiende los pequeños momentos de pasión como una práctica saludable y propia del pensamiento creativo. Y hablando de creatividad, una de las mujeres más conocidas de la publicidad en España, la señora Rosmur, está de aniversario. Y es que la agencia a la que da nombre acaba de cumplir 20 años, llenos de grandes campañas para más de 250 clientes y con más de 150 premios en su palmarés. Avalada también por una brillante trayectoria, se pone al frente de Publicis Group Iberia Marta Ruiz Cuevas. La también CEO del grupo en México amplía así sus responsabilidades en España y Portugal. Y quien también asume un nuevo compromiso es el periodista Enrique Cervera, que deja la dirección de comunicación del Sepides para ponerse al frente de la gestión de la agencia EFE como director gerente. Cambios en las direcciones de los diarios de prisa. José Antonio Vega sustituye a Miguel Jiménez como director de 5 días después de que este último haya sido nombrado director adjunto del País. Y quien estrena presidente es Estrella Digital, Alfonso Merlos. El periodista comienza así una nueva etapa tras su cese como DIRCON del Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid por el conocido Merlos Place. Y mientras el Colegio de Abogados de Madrid continúa la selección de su nuevo director de comunicación, Acción contra el Hambre acaba de anunciar la llegada de Laura Fontanet para liderar el área de comunicación, marketing y fundraising de la organización. Nuevo director de marketing también en SEAT, Cristian Calvo, que sustituye a Víctor Sarasola, que asume la dirección comercial de la marca deportiva Cupra en España. Ah, y no podíamos olvidarnos. Enhorabuena a todos los premiados en la gran noche del marketing español. Felicidades al Museo del Prado, a Tanqueray y Flor de Sevilla, a Estrella Damm, a Banco Santander, a Aeroméxico y a Top Photo Talent Show por sus galardones en las diferentes categorías. Y, por supuesto, a Correos, que ha sido reconocido con el Gran Premio Nacional de Marketing. Y rema, y rema, y rema. Yeah, ya estoy en puerto. Pues muchas gracias por acompañarnos en este viaje, un viaje corto, pero intenso. No olvidéis suscribiros en cualquiera de las plataformas, iVoox, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Y para cualquier cosa, ya sabéis, nos podéis también encontrar en el correo elbermu@extradigital.es. Coged papel y lápiz, corre, elbermu@extradigital.es. ¡Hasta la semana que viene!